Bueno, buenos días a todos los presentes, gracias por la invitación. Estamos aquí este día para recordar el 3 de marzo, que es el Día Mundial de la Vida Silvestre. Este día se recuerda porque tenemos una diversidad bastante amplia en nuestro país y queremos recordar a la gente las funciones que cumplen todas estas especies, tanto de flora y de fauna que habitan en él. Es muy valiosa la función que cumplen y todos, absolutamente todos lo hacen. Dentro de esto podemos mencionar, por ejemplo, desde los insectos más pequeños, ¿no? Desde las abejas que se encargan de polinizar, especies como murciélagos, aves y mamíferos pequeños y grandes que se encargan de dispersar semillas dentro del bosque. Y también tenemos especies como, por ejemplo, el jaguar, que se encarga de controlar a las poblaciones de las cuales se alimenta, ¿no? A sus poblaciones presa, manteniendo la salud dentro de nuestro bosque. Las plantas también cumplen una función muy importante dentro de los ecosistemas y se encargan de mantener un equilibrio dentro de este, controlando el ciclo del agua, siendo el hábitat de otras especies, también están sujetando los suelos para evitar la erosión. Entonces todos, absolutamente todos, las especies de flora y fauna son muy valiosas para el mundo entero. En esta oportunidad estamos reunidos aquí también para manifestar nuestra preocupación respecto al tema específico del tráfico de colmillos de jaguar, que es una amenaza que se ha presentado a partir más o menos del año 2014. Esta amenaza actualmente se suma a las otras amenazas por las cuales las poblaciones de jaguar se ven reducidas en nuestro país, tales como la destrucción de su hábitat por el avance de la frontera agrícola, y también el hecho de que tengan conflictos con algunas por ejemplo con el ganado vacuno, ¿no? Muchas veces se alimentan de esta especie y corren el peligro de ser muertos por los hacendados u otras personas que habitan en estas zonas. Entonces, bueno, manifestar que la importancia de esta especie dentro del bosque es muy muy valiosa. Ellos se encargan de mantener la salud dentro de este y llamar la atención a todas las autoridades para que tomen acciones respecto a este tema específico, que es el tráfico, la amenaza esta tan fuerte que se está viendo actualmente en el país, que tomen acciones porque protegiendo a esta especie, al jaguar, estamos protegiendo a todas las especies que habitan en estas zonas. El jaguar, por ser una especie grande, por ser una especie que requiere grandes espacios para vivir, pues dentro de este mismo espacio habitan muchísimas otras especies de flora y de fauna. Así que protegiendo al jaguar, estamos protegiendo mucha biodiversidad. Bueno, quería aclarar un poquito la pregunta. De acuerdo al seguimiento que se ha venido realizando desde el 2014, tanto por especialistas que trabajamos en el tema jaguar y el tema tráfico, a todas las notas de prensa confiables que han salido, se tiene aproximadamente un número, específicamente hablando del tema tráfico con colmillos de jaguar, de 23 casos que han sido detectados, ¿no? Estos 23 casos han sido, de alguna forma se han iniciado procesos en la Fiscalía, tanto por POFOMA, que es la Policía Forestal y Medio Ambiente, como por el Ministerio de Medio Ambiente, que es, el viceministerio es la autoridad ambiental competente en el tema, y algunas gobernaciones, también las áreas protegidas, como por ejemplo el Madidi, han iniciado procesos penales en contra de estos traficantes que han sido atrapados en flagrancia, como lo mencionaban, ¿no? Sin embargo, la respuesta no ha sido positiva de parte de la Fiscalía y de los jueces. No se realizan las investigaciones correspondientes, las condenas que se dictan son muy bajas. Si bien el abogado aquí presente menciona que las penalidades van hasta los 3 años en los artículos que corresponden a la ley 1333, lo que no efectiviza el que las personas que cometan estos delitos vayan a la cárcel, se ha estado utilizando, como él también mencionaba, el artículo 223, que está vinculado, o sea, es la ley 1333 que lo vincula de alguna forma desde su artículo 106 para poder también juzgar a estas personas por medio de este artículo. Entonces, este sí nos da la posibilidad de tener hasta 6 años de condena, lo que sí permitiría que a partir de los 4 y 6 años estos puedan ingresar a la cárcel por cometer este tipo de delitos. Entonces, si bien la norma, como lo mencionaba el doctor, no es actual, tenemos ciertas herramientas que nos permitirían lograr estas sanciones para las personas que están cometiendo estos delitos. Sin embargo, es una realidad que necesitamos actualizar esta normativa para poder tenerlo bastante claro y que las, ¿cómo se dice?, el bien jurídico que se pueda defender en nuestra norma ambiental esté claramente identificado, ¿no? Que diga flora y fauna silvestre, para que así nuestros los fiscales y los jueces puedan otorgar las penas correspondientes, ¿no? Entonces, ese es el análisis que se ha podido hacer, que se ha venido haciendo de acuerdo al seguimiento que se ha realizado, y es de ahí de donde sale este número que mencionaba también aquí el compañero, de 200 jaguares, que efectivamente son es una aproximación, ¿no? Es un número aproximado que se tiene, que no refleja mucho la realidad, porque efectivamente no se puede detectar, no se pueden detectar todas las acciones o todos los animales que están siendo cazados en vida silvestre, y esto responde más bien únicamente a los que han podido ser detectados. Entonces, estos números bien podrían duplicarse, triplicarse o incluso más. Y es esto lo que nos preocupa bastante, tanto a la comunidad de biólogos que estamos afines a esta temática, que nos preocupa muchísimo la extinción por la cual están pasando muchas de nuestras especies, tanto de flora como de fauna, y en este caso específico el jaguar. Nos preocupa muchísimo porque es una especie que por las características biológicas que tiene, no puede reproducirse cada año, ¿no? Lo hace cada 2 años porque tiene que cuidar a su cría para poder nuevamente entrar en fase de reproducción. De las crías que nacen, apenas una puede llegar a sobrevivir, no todas sobreviven. El hecho de que requiera espacios amplios para poder sobrevivir y encontrar su alimento y vivir en buenas condiciones, pues hacen que sea una especie muchísimo más vulnerable, ¿no? Y el tener una amenaza tan, pero tan fuerte como es actualmente el tráfico de colmillos, pues la podría llevar a la extinción. Este caso se ha visto ya hace muchos años, en los años 60, cuando miles de pieles eran traficadas desde países de Latinoamérica hacia otros países, ¿no? Entonces, esto se ha podido controlar de alguna forma con este convenio del cual Bolivia es parte, que es el convenio CITES, que regula justamente la comercialización, y se ha podido disminuir este tema, ¿no? Del tráfico ilegal. Sin embargo, a partir del año 2014 se ha podido detectar nuevamente esta amenaza, y se han identificado muchísimos casos de ahí en adelante hasta la fecha, hasta este último caso de los 185 colmillos decomisados en Santa Cruz, y se ha reportado esta cantidad de hechos, ¿no? Y lastimosamente las personas que han sido juzgadas por esto no han tenido una condena, la condena que les correspondería, ¿no? No están cumpliendo ningún... Una de ellas ha sido sentenciada, sí, se le ha dado una condena de 3 años, lo que implica medidas sustitutivas, por lo cual la persona actualmente está libremente, quizá cometiendo los mismos delitos, ¿no? Otra persona que ha sido también juzgada en Ixiamas, una mujer boliviana, ha sido liberada inmediatamente por el fiscal una vez que el director del área protegida, Madidi, presentó la denuncia ante la fiscalía. Hicieron el operativo, hicieron seguimiento, etcétera, para poder lograr atrapar a esa persona. Ella fue inmediatamente liberada por el fiscal. Otro caso que se tenía de otro ciudadano chino también en Cuernavaca, que también fue parte de un operativo realizado por guardaparques de Pilonlajas y del Madidi, haciendo todos los esfuerzos correspondientes, demoran tanto estos juicios que se les inician a estas personas, que esta persona finalmente fugó, ¿no? Actualmente está desaparecido. Entonces, esos son los casos de los cuales tenemos conocimiento, de los cuales hemos hecho seguimiento en los medios de prensa y son totalmente verificados, de los cuales, lastimosamente no tenemos personas hasta la fecha que estén cumpliendo una condena por este gravísimo delito. Gracias.